before. In my best friend and the boy next door. Fool for love and fool on fire. Coming from the rain, she's oceans running down the drain. Blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Don't you wanna take her home? Maria, you gotta see her. Go in, stand out of your mind. Maria, Maria, a million and one candlelight. Don't you wanna break her? Ooh, don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Cuando el tema María alcanzó el número uno en el Reino Unido, Blondie se convirtió en el primer grupo en tener un número uno en la Gran Bretaña en los años 70, 80 y 90. Ken Laszlo, el cantante italiano, fue uno de los protagonistas del movimiento italo disco High Energy a mediados de los años 80. Este hit de 1986 llegó a nuestro país debido a la popularidad en Venezuela. Me refiero a la canción Don't Cry. En el tiempo. Superclásico en la Superestación. That happy sound. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby. Dolce Vita, una canción escrita por David Lyne para Christian Conde, cantante francés radicado en Barcelona, que también hizo parte del movimiento italo-disco High Energy. Es recordando en la FM una presentación de superestación.fm. El grupo de Rhythm and Blues Funk, Kool & The Gang, se formó en New Jersey a finales de los 60. Para finales del 79, lanzan a la radio de los Estados Unidos una de sus canciones más representativas en todo el mundo de la música disco, Ladies Night, y está aquí en Recordando. Ladies Night consiguió un número 8 dentro del Hot 100 de Billboard. Nobody's Fool fue el primer éxito de Cinderella. Son una banda de Filadelfia liderada por Tom Kafer en la voz y Jeff LeVar en la guitarra principal. El grupo firmó con Mercury Records después de que Bon Jovi los viera actuar. Nobody's Fool. Before Barbadas de los años 80, que fue número 13 en 1987 dentro del Hot 100. Es recordando a través de la FM en una presentación de la superestación .fm. Overkill fue el primer sencillo del segundo álbum de Men at Work llamado Cargo. La canción fue número 3 dentro del listado de Billboard y Radio and Records de 1983. Men at Work. Can't get you sleep. I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Between the sheets only brings the exasperation. It's time to walk the streets, smell the desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Day after day reappears. Night after night, my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Come back another. I'm Casey Kasem with the results of our American Top 40 Worldwide DJ Poll. And at number 11 is a superstar whose music has been the inspiration for what must be a majority of the acts to emerge in the past two decades. DJ Rich Harris of radio station WAZX in Georgetown, South Carolina, summed up the importance of this man when he wrote to us, quote, "John Lennon has to be included not only for his music and his collaborations with Paul McCartney and the Beatles, but also for his love." Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Only sky. Imagine all produced by John Lennon, Yoko Ono, and Phil Spector. Written and sung by John. From 1971, that's Imagine. John Lennon ranks at number 11 in our exclusive survey of the giants of rock and roll. Escuchábamos un fragmento del American Top 40 con Casey Kasem y el especial Los Gigantes del Rock and Roll, donde el tema Imagine de John Lennon se ubicó en el número 11. En 1982, Donna Summer llegó al número 10 del Hot 100 con el tema Love is in Control, un tema escrito y producido por Quincy Jones. Recordando. Never knew love was in sight. I guess I missed the target, caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul. Your name is on the bullet and it's getting ready to explode. There's been a change inside my life, and I just wanna let you know. Control, el tema extraído de su álbum homónimo, del cual se lanzaron sencillos como State of Independence y The Woman in Me. The Sun Always Shines on TV del grupo A-ha se escribió en uno de esos días de bajón. Pal, el vocalista del grupo, y Max, el teclista, estaban en un hotel viendo la televisión inglesa en un día lluvioso, y el tipo que anuncia el programa dice: es un día lluvioso, pero como siempre, el sol siempre brilla en la televisión. La canción trata del poder de la televisión y de la forma en que ésta presenta la vida, según declaraciones de Pal al libro Mil Números Uno del Reino Unido. The Sun Always Shines on TV. Ajá. How can it be? Shines on TV de 1985. El video de esta canción continúa la historia del video Take On Me. Además, ganó dos trofeos en los MTV Music Video Awards de 1986. Aiko Aiko fue una canción grabada originalmente por el trío femenino de Dixie Cups de 1965. La versión de The Bell Stars de esta canción llegó al número 14 en Estados Unidos en 1989, después de que apareciera en la película Rain Man y se utilizara en la banda sonora. Recordando. My grandma, this is your grandma. I'm gonna fix your flat and find yourself in that head now. Head now. Come on, come on, man. Check him off, you know. I'm not there. Check him off, you know. Look at my king all dressed in red. Stars fueron un grupo de pop femenino de Inglaterra que estuvieron vigentes hasta 1984.